A 8 años del femicidio de Marilyn Cejas, su madre Marta Cejas, quien sigue pidiendo justicia por su hija, y señala como responsable a Roberto Celi, un policía que en su momento pertenecía al comando radioeléctrico y que era pareja de Marilyn. El arma que hallaron junto al cuerpo era su reglamentaria. Estamos en comunicación con Marta. Buenos días, Marta. Buen día, Noé. Bueno, Marta, estamos acá, Dani, Sin y yo, y bueno, se cumple el domingo un año más 8 ya del femicidio de Marilyn Cejas. Vos seguís pidiendo justicia, seguís trabajando para que la causa no se duerma. Contanos un poquito cómo cada año lo que nos relatás respecto a las personas responsables de este hecho y a las implicancias que la policía tiene en el femicidio de tu hija. Tal cual vos dices, el domingo se cumplieron los 8 años de la muerte de Miley. Nosotros, creo que a una semana o menos, quizás, empezamos esta lucha y creyendo en la justicia en un primer momento. Yo cada vez que se cumple un año más, vuelvo en mi memoria y a pensar cada momento vivido desde ese momento, ¿no? Porque quizá en un primer momento, yo creí primero en la policía. Creí que lo que ellas me estaban diciendo era verdad, porque desde ese momento, cuando yo llegué al lugar del hecho, a media cuadra me esperaba a la psiquiatra de la policía para hablarme acerca del suicidio, bueno, todo, digamos, el apoyo que puede brindar un profesional en un caso así. Es la doctora Cecinato, creo que era el apellido. Así que ella también fue parte de toda esta mentira. Me habló del suicidio, en fin, para darme un poco de contención y sí. Y Marta, vos decís que en un primer momento obviamente se confió en el relato policial, pero lo que empezó a despertar dudas fue esta confusión sobre si Marilyn era diestra o no, la mano con la que se disparó el supuesto tiro. Allí empezaron tus dudas, ¿verdad? Exactamente. Comenzaron mis dudas cuando la policía me preguntó repetidas veces si Marilyn era diestra o no. Y bueno, no entendía por qué me preguntaban esto, y luego cuando pude ver a Marilyn en la morgue, y vi que tenía el disparo, que había ingresado por la sien izquierda, ahí pude ensamblar aquella repetida pregunta que me había hecho la policía en el lugar del hecho, y por qué era la insistencia en afirmar de que Marilyn no era diestra, sino que era ambidiestra. Así que, bueno, como te decía, yo creí en el relato de la policía hasta que asomaron las dudas, y después, una vez que tuve acceso al expediente, bueno, ahí es como que ya te das cuenta de que las cosas no estaban bien. Había muchas cosas que hacían ruido, había muchas cosas que te dabas cuenta que estaban deliberadamente mal hechas, como el trabajo del doctor Sampero Attini. Y bueno, y como te dije, después fui una vez que empezaron a tener este a tener mis dudas, fui a la justicia pensando de que ahí iba a encontrar la ayuda y la respuesta para que me aclarara todas estas dudas que yo tenía. Y también me encontré con que la justicia era la otra cara de la moneda de una corporación corrupta. Y así, por eso, cuando yo te hablaba el domingo con respecto a la familia de la piba Morales, digo, esta gente recién comienza a transitar este camino tan duro, tan difícil, y que no debería ser así si la justicia funcionara realmente como corresponde. Pero la verdad que la justicia lo ha hecho un poco, no la justicia, los jueces, digamos. En mi caso, sí, el juez Jorge Sabaini Zapata nos ha hecho tan duro y tan difícil este camino, que por ahí yo pienso ni siquiera he hecho el duelo por Marilyn, porque esta lucha me ha quitado tiempos y momentos. Yo podría haber estado haciendo el duelo por su ausencia, y bueno, me ha quitado muchas horas de mi vida, me ha quitado la paz, en el sentido de que no puede ser que uno tenga que luchar de esta manera por falta de justicia. Sí, encontrarse con la desidia y el desinterés y la falta de dedicación y compromiso con la sociedad, y en este caso con nosotros. Así es, Marta, y vos mencionabas recién a Magalí Morales, que es la mujer que fue tiene a la policía de Santa Rosa involucrada en la muerte, que hay claro allí un abuso institucional, y lo vinculás con el femicidio de tu hija, porque claramente en San Luis la policía se organiza para tapar actos violentos de algunos policías, como en el caso de Roberto Celi, quien es el responsable, como lo decís vos, de la muerte de tu hija, y la policía se encarga de encubrir, de tapar, de armar todo un entramado y de proteger a los asesinos de mujeres. Por eso es que vos haces la vinculación con el femicidio de tu hija y la muerte de Magalí Morales, ¿verdad? Tal cual, exactamente. Y aparte, ya tenemos una institución policial muy corrupta, y que finalmente no es nuestra seguridad sino nuestra amenaza, porque tenemos que estar cuidándonos de ellos. Creo que eso lo sabe toda la sociedad, solo que falta un poco de animarse, digamos, a hablar y a involucrarse, porque tenemos una seguridad totalmente cuestionable en su accionar. Entonces, digo, por ahí pienso en la formación que tienen estos policías, porque no todos son iguales, pero la gran mayoría de los policías pareciera que han sido entrenados para este tipo de actos y conductas, que por supuesto son reprochables para un personal de seguridad, porque finalmente tenemos más miedo de la policía quizás que de un delincuente o que de una persona que te va a robar o algo. Pero la policía, hay efectivos policiales, bueno, como vos dijiste, Roberto Celi, un asesino, porque yo le conozco otra historia donde está involucrado en la muerte de su propia hija, que no permitió que naciera porque tenía una novia menor de edad. Esa piba se embarazó y Roberto le mintió, se aprovechó de la inocencia de esta chica que tenía 16 años, y le hizo un aborto y, o sea, pagó, mató a su propia hija, entonces, y ya era policía. Entonces, te digo, para mí es una persona que ya tiene ese instinto criminal y que nunca podría haber estado en la policía. Y en este momento, Marta, Roberto Celi fue apartado de la fuerza policial, no está más en el comando radioeléctrico, no vive más en San Luis. ¿Cómo es su situación? No, en realidad él estaba acá y ahora tiene una nueva pareja en San Rafael, Mendoza. Bueno, el tema del cuento de que lo echaron de la policía realmente fue un cuento, digamos, como para que yo me tranquilizara cuando hacía todos los reclamos frente a la jefatura. Y bueno, pero yo hoy puedo afirmar de que Roberto Celi no lo echaron de la policía. Es un policía en una situación pasiva, lo que significa que Roberto Celi sigue perteneciendo a la policía, sigue cobrando, sigue teniendo la obra social del Estado de la provincia de San Luis. Entonces aquello fue una parodia, digamos, de que lo habían echado de la fuerza. Realmente no está en actividad, pero... Marta, ¿han hecho alguna visibilización allá en San Rafael con respecto a esta persona que ha ingresado a ese departamento? ¿Algún tipo de scratch o visibilización a Roberto Celi ahí? ¿Y he hecho un scratch? No, o si los grupos feministas de San Rafael han tomado nota de que en San Rafael está viviendo un femicida impunemente. La verdad es que no nos deja de sorprender. Mira, yo tengo contacto con la esposa de él, que ya se separó y que también ha ofrecido su testimonio acerca de la violencia que carga Roberto Darío Celi como hombre, ¿no? Que se separó de su esposa y ahora tiene una nueva pareja, lo que hace poco se ha vuelto a Mendoza. Pero sí sería muy importante eso. Sí, porque no nos olvidemos que tenemos a otra mujer más que cuidar y cualquier otra pareja que tenga Roberto, son mujeres que debemos cuidarlas. Que están expuestas. Exactamente, están expuestas a él y a su violencia. Exactamente. Bueno, Marta, nosotras no queremos ya indagar más en el tema de la causa, que sabemos que vos y tu familia vienen haciendo un trabajito muy cuidadoso que están tenido que ustedes hacer de investigadores, de fiscales y demás para que se mueva la causa. Lo que sí queremos decirte es que, como siempre, los micrófonos de La Bulla, del Enredando las Mañanas, de la RNMA, están abiertos para escucharte, para seguir de cerca cómo avanza la causa y para que se haga justicia por Marilyn Cejas. Muchas gracias. Sí, mi mensaje a la sociedad es que frente a estas cosas no podemos ser indiferentes, no podemos hacer silencio. Esto tiene que cambiar, la policía tiene que tener nuevas normas, digamos, de control de los efectivos, y bueno, y no quedarnos callados y que la sociedad sepa que mi lucha continúa, no ha terminado, así que sigo en esta pulseada. Y solo terminará el día que sí, Marta, sepa toda la verdad. Y tu lucha es nuestra lucha y vamos a seguir saliendo a la calle y vamos a seguir saliendo a gritar ardidas, enfurecidas, a romperlo todo si es necesario hasta que sintamos justicia, porque creo que no, aún así no va a pasar, no la tenemos, aún encarcelando a Roberto o a Celi, ¿no? Pero vamos a seguir insistiendo, visibilizando y gritando con todos nuestros pulmones el nombre de Marilyn en la calle, junto a vos, así que seguramente en las calles nos vemos y en los gritos. Seguramente así será, Noelia. Muchas gracias, bueno, por la colaboración, muchas gracias por la solidaridad, muchas gracias por la empatía. Y bueno, como vos decís, nos seguiremos viendo en esta lucha y lamentablemente por las que ya han llegado y por otras que vendrán. Muy bien. Bueno, gracias por este contacto, Marta. Un abrazo grande. Un abrazo, Noelia. Gracias.